Millones de personas en todo el mundo creen que Moisés fue un gran profeta, y lo fue. Pero él mismo no pensaba así de sí mismo. Él no consideraba ser una persona capaz de cumplir la misión que Dios tenía preparada para él. Este sentimiento de indignidad y de incapacidad es un sentimiento que comparten todas aquellas personas, hombres y mujeres, a los que Dios ha llamado a cumplir una misión. La vida de Moisés es uno de los más hermosos ejemplos de cómo obró el Evangelio de la gracia de nuestro Dios en una persona en el Antiguo Testamento. Y nos ilustra perfectamente una de las maneras en las que Dios actúa para dar significado a la vida de las personas. Hoy aprenderemos cómo Dios elige, llama y envía o comisiona a personas que no se sienten aptas. El título de este mensaje hoy es Moisés y el llamado de Dios. Y es parte de la serie que yo he titulado Héroes. Héroes de la fe del Antiguo Testamento. La vida de Moisés es muy interesante. Y hoy vamos a darle tiempo a conocer la primera etapa de su vida en el capítulo 1 a 4 del libro de Éxodo. Éxodo, capítulos 1 al 4. La palabra Éxodo significa salida y resume con esta sola palabra el tema de todo el libro. El tema del libro es cómo Dios sacó a los israelitas de la esclavitud en Egipto. La palabra Moisés viene del vocablo hebreo que significa sacar, y alude a dos cosas. Alude al hecho de que Dios de manera providente hizo que Moisés fuera sacado del río Nilo y puesto en la casa del faraón, en el palacio de la princesa. Y también alude a la manera en que Dios usó a Moisés para sacar a los israelitas de la esclavitud en Egipto. Hoy vamos a conocer tres puntos importantes que tienen que ver con el llamado que Dios hace a las personas con base en la historia de Moisés. Primero vamos a ver los preparativos del llamado, Éxodo capítulo 1 y 2. Luego vamos a conocer el llamado en sí, en Éxodo capítulo 3, versículos 1 al 10. Y finalmente vamos a clarificar el llamado de Dios. Quizás algunos de los que están aquí se sienten como Moisés. Se sienten personas que no son adecuadas para servir a Dios. Pero hoy, a través del ejemplo de Moisés, usted va a poder comprender cómo es que Dios llama y aclarar algunas de las dudas que usted puede tener con respecto a la llamada de Dios sobre su vida. Así que vamos pues al libro de Éxodo, capítulo 1 y 2. Y por cuestión de tiempo, solamente voy a mencionar de manera rápida los primeros dos capítulos y luego nos vamos a enfocar con más detenimiento en los capítulos 3, versículo 1 hasta el capítulo 4, versículo 17. Habiendo aclarado eso, vamos entonces a conocer la historia de Moisés y el llamado de Dios. Primer punto, la preparación del llamado. En el último tema de esta serie, nosotros conocimos la historia de José, el hijo número 11 de Jacob. Y ahí nos quedamos en el libro de Génesis. Y los últimos versículos del libro de Génesis nos dijeron cómo José murió y fue sepultado en Egipto. Y antes de morir, él pidió que sacaran sus huesos, sus restos mortales. Y cuando los israelitas fueran de vuelta a la tierra prometida, se llevaran sus restos y los sepultaran allí en la tierra prometida de Dios a sus padres, a sus antepasados. Y ahí nos quedamos, y en el capítulo 1 nos sirve de conexión entre la vida de José y su generación hasta la vida de Moisés. El capítulo 1 resume de manera rápida 400 años en la historia del pueblo de Dios. Primeramente se nos dice en los primeros versículos que José murió y toda su generación con él, y que los israelitas se habían multiplicado mucho en Egipto, pero que un nuevo faraón que desconoció a José y sus méritos se levantó y movilizó a su pueblo egipcio para esclavizar a los israelitas. Pero entre más los oprimían, dice ahí el versículo 12 del capítulo 1, los israelitas más se multiplicaban. No sé si los latinos tenemos algo de espíritu israelita, ¿verdad? Que nos multiplicamos. Bueno, Faraón entonces ordenó a las parteras israelitas, nos dicen los versículos 15 y 16, que dieran muerte a los varones recién nacidos cuando estaban con las mujeres a dar a luz. Pero ellas desobedecieron porque temían al Señor, dice la Escritura, por lo cual Dios las bendijo. Entonces Faraón ordenó a su pueblo matar a todos los hebreos varones recién nacidos. Imagínense qué cosa tan espantosa. Y así termina el capítulo 1, conectándonos desde la vida de José hasta antes de la vida de Moisés. Y en el capítulo 2, siguiendo con el tema, se nos introduce una familia de levitas. Recuerde que Jacob tuvo 12 hijos y uno de esos 12 se llamó Leví, y todos los descendientes de Leví se llamaban levitas. Una pareja de levitas se casó y tuvieron varios hijos. En los días en que el faraón había dado la orden a todos los egipcios de que cualquier bebé hebreo que vieran fuera asesinado, ellos tuvieron a Moisés. Y dice en los versículos 1 al 10 del capítulo 2 que esta familia trató de esconder a este bebé, y lo más que lograron esconderlo fueron 3 meses, hasta que la orden del faraón fue tan apremiante que ellos tuvieron que soltar a su niño. Así que la madre preparó una canasta de mimbre y la recubrió con asfalto para que fuera impermeable, y con todo el dolor de su corazón puso a su bebé en la canasta y lo soltó en el río Nilo. Entre cientos de niños hebreos que fueron puestos seguramente de la misma manera, dejados a la merced de las fauces de los cocodrilos que infestan algunas zonas del río Nilo, se pueden imaginar, algo sobrenatural sucede con este bebé llamado Moisés. Porque la Biblia dice que cuando la mujer deja al bebé la canasta y la canasta empieza a seguir el flujo del río, la hermana mayor del bebé lo empieza a seguir la canasta, y de pronto ve que la canasta va a caer, por aparente coincidencia, en donde está la hija del faraón dándose un baño. Y al encontrar, dice, este es uno de los bebés de los hebreos. Y dice que ella se enterneció en su corazón. Y entonces ella dijo, este va a ser mío. La niña, hermanita del bebé, se acerca y le dice, ¿quiere que busque una mujer para que se lo críe? Sí, búscala. Y le hace traer a su propia madre. Y le da a su propia madre a cuidar al bebé. Y todavía le paga. Y las Escrituras dicen, a partir de los versículos 1 al 10, ahí en el capítulo 2, que el bebé crece. Y en el versículo 11, ahora Moisés, seguramente criado por su propia madre biológica, comprendió quién era él y la opresión que sufría su pueblo. Pero finalmente él es trasladado al palacio de la hija del faraón. Y en los versículos 11 al 22, vemos que Moisés, al crecer observando la opresión de los israelitas y sabiendo que él era uno de ellos, dice más adelante, Hechos capítulo 7, versículo 25, que Moisés creía que él iba a ser el libertador de su pueblo. Él creía. Él dijo, esto es demasiada coincidencia para que yo haya sido salvado del río, haya caído en la mano de la hija del faraón, toda la preparación que me... Y él estaba convencido de que él iba a ser el héroe que iba a sacar a los israelitas de la opresión. Pero fracasó. Porque se nos cuenta en los versículos 11 al 15 que en un momento Moisés, conociendo la opresión de su pueblo, vio que un egipcio maltrataba a un esclavo hebreo. Y dice la Biblia que Moisés, volteando para todos lados, pensó que nadie lo veía y mató al egipcio y lo enterró en la arena. Poco le duró el secreto, porque al descubrirse el asesinato, Moisés tiene que salir huyendo, fracasado, de Egipto. Y va a dar así a la tierra que la Escritura llama la tierra de Madián, un desierto. Y decide establecerse ahí, formar una familia, y se convierte en pastor de ovejas. En los versículos 23 al 25 del capítulo 2, de pronto se nos dice que los israelitas gemían. O sea, esto era ya algo constante en sus vidas. Ellos clamaban a Dios por causa de su servidumbre, y dice la Escritura que su clamor llegó a Dios y que Él los reconoció, como se lee en la Biblia textual. Dios reconoce y dice: ellos son mi pueblo. Y así es como llegamos entonces. Todo esto fue preparación para el llamado de Dios. Y entonces llegamos al capítulo 3. Y nos vamos a enfocar ahora en el segundo punto de la enseñanza de hoy, a conocer el llamado de Dios. Si Dios te está llamando, abre tus ojos espirituales, abre tu corazón a la palabra de Dios. Quizás Dios te va a dar luz para entender. Conociendo el llamado de Dios, comenzamos leyendo el versículo 1 de Éxodo 3. Y Moisés apacentaba el rebaño de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, y condujo el rebaño hacia el lado occidental del desierto y llegó a Horeb, el monte de Dios. Aquí está Moisés trabajando en el cuidado de los rebaños. Para él seguramente fue un día más de trabajo. Se levantó de su descanso, sacó los rebaños y los empezó a pastorear. Quizás le agarró la noche allá en el campo y pasó la noche con los rebaños y luego al día siguiente siguió. Él no sabía hacia dónde se dirigía. Era una aparente coincidencia cuando, solo así, sin darse él cuenta, terminó en un lugar llamado el Monte de Dios. ¿Cuál es el nombre que se le da a este monte? ¿Alguien observó? Horeb. Horeb en hebreo significa desolado, desolación, árido, seco, no hay nada. Lo cual ya de por sí nos da una pista de, una vez más, un ejemplo más de lo que es la gracia de Dios. Lo que no tiene nada, lo que no es útil para nada, es escogido para ser el lugar donde Moisés va a escuchar la voz de Dios. Lo mismo que pasa a muchos de ustedes. A través de lo que parecen a veces coincidencias, ustedes terminan, sin habérselo propuesto, en un lugar donde van a escuchar la voz de Dios. No es accidente que estén ustedes aquí hoy. Y algunos que están oyendo este mensaje a través del audio, no es coincidencia que tú terminas oyendo en un lugar, a través de una aparente coincidencia, en un lugar donde vas a oír que Dios te va a hablar. Versículo 2 agrega: y se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego en medio de una zarza, y Moisés miró, y aquí la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. El ángel del Señor, o como lee la Reina Valera, el ángel de Jehová, es una manera que se usa en el Antiguo Testamento para referirse a nuestro Señor Jesucristo. Esto se conoce, se le llama una cristofanía. Es una manifestación visible de Jesucristo en el Antiguo Testamento. ¿Cómo sabemos que es Jesucristo y no un ángel? Porque ahí dice el ángel del Señor. Porque cuando el ángel empieza a hablar, en el versículo 4, dice: cuando el Señor vio que él se acercaba para mirar, Dios lo llamó. Entonces, no solo es el ángel, sino que es Dios mismo el que está hablando. Las Escrituras nos dicen que a Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo de Dios, Él lo ha dado a conocer. Jesús le dijo a Felipe en Juan capítulo 14, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Por eso creemos que es el Señor Jesucristo con quien Moisés se está encontrando aquí. Quiero que usted observe lo que dice la Escritura. La Biblia dice en este pasaje que el ángel del Señor se le apareció a Moisés. Moisés no andaba buscando al Señor. Dios es el que busca a Moisés. ¿Captan el punto? Tú puedes pensar, oh, yo voy a oír de Dios. Este día voy a ir a acompañar a mi tío. Este día voy a ir a acompañar a mi amiga a escuchar de Dios. Este día voy a ir con mis papás a la iglesia. Eso es lo que tú piensas. Pero las Escrituras nos dan testimonio una y otra vez, que es Dios el que busca a las personas. Jesús dijo en Lucas capítulo 19, versículo 10, yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesucristo es el que te anda buscando. Y tú nada más buscas cuando Él ha tomado la iniciativa. El ángel del Señor Jesús, el Señor Jesús salió a buscar a Moisés. Para Moisés era un día más de trabajo, un día, pero de alguna manera sorprendente, Dios le sale al encuentro. Y dice el versículo 3, que Moisés quedó cautivado. Leo la Biblia de las Américas. Entonces dijo Moisés, me acercaré. La palabra hebrea aquí, acercaré, literalmente significa me desviaré. Moisés tenía otros planes y de pronto algo captura su atención. Ahí dice que me acercaré ahora para ver esta maravilla, porque la zarza no se quema. Imagínate a Moisés acostumbrado a ver matorrales y arbustos en el desierto. Es desierto, obviamente, tiene que estar secos. ¿Me voy a entender? Yo no sé si eran tan secos como los que hay allá en Zacatecas, México. Yo he pasado por ahí. Algunos ya se ofendieron. No, yo soy de Zacatecas, pastor, ¿para qué no? Agarre otro desierto. Bueno, el que quieras, aquí está Moisés y de pronto él solamente está haciendo su trabajo y de pronto algo capta su atención. Un arbusto seco, pero está encendido y no se consume. Dios es experto en captar la atención. Dios es experto en captar la atención de la gente. De pronto tú estás acostumbrado a ver ahí a uno de tus hermanos en tu familia lleno de problemas en su matrimonio. Su matrimonio está muerto, está seco. Y de pronto se oye algo, que hay un nuevo fuego en sus vidas. Que Dios ha llegado a sus vidas. Y lo que era algo muerto, un matrimonio seco, está encendido. Y capta tu atención y dice, ay, pero eso ya estaba muerto. De pronto oíste que aquel pariente que su vida era un desastre, estaba perdido. Y ahora hay una pasión por Dios en su vida y capta tu atención. Y dices, ¿qué está pasando ahí? ¿Cómo es que este muerto no se consume? Ahora la presencia de Dios. Dios sabe cómo captar tu atención. Dios sabe cómo captar tu atención. Si Dios trae algo contigo, Él va a captar tu atención y ya la captó probablemente. Sigue leyendo el pasaje, dice en el versículo 4, cuando el Señor vio que Él se acercaba para mirar, Dios lo llamó en medio de la zarza y le dijo, ¡Moisés! ¿Y cuál es la siguiente palabra? ¡Moisés otra vez! No solo Dios busca a Moisés y capta su atención, sino que despeja las dudas. Le repite su nombre dos veces para que no haya dudas. ¿Alguna vez te pasó que estaban diciendo, ¡hey, hey! Y Luis, y tú volteaste, ¡eh, eh! ¿Qué pasó? ¿Me hablas? No, no, yo no dije Luis. Ah, pensé que oí mi nombre, dice uno. Aquí para despejar las dudas, Dios se lo receta dos veces. ¡Moisés! ¡Sí, Moisés! Sí, a ti te estoy hablando, Moisés, por nombre. Miren, revisen las Escrituras y se van a dar cuenta cómo llamaba Jesús a las personas, por nombre. Es más, hasta en Hechos capítulo 9, versículo 4, se nos narra que cuando Jesús se le aparece a Saulo, ¿cómo le llamó? Saulo. ¿Y luego qué le dijo? Saulo otra vez. ¡Saulo! ¡Saulo! Aquí Dios está dándole una llamada por su nombre, para despejar cualquier duda. Si eres tú, papacito, a ti te estoy hablando. A ti, mi reina, no te hagas. No le estoy hablando a tu mamá. No le estoy hablando, a ti te estoy hablando. Y algunos de ustedes empiezan a sentir extraños. Porque cuando oyen palabras así, ustedes empiezan a sentir algo extraño diciendo, ay, como que siento que Dios me hablara a mí. Y Dios le empieza a hablar y le habla a Moisés por su nombre, de manera repetida. Y dice ahí en el versículo 6, observe conmigo. Primero en el 5 le dice, no te acerques aquí, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás parado es tierra santa. Y añadió, yo soy el Dios de quién, de tu padre, Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Observe lo que Dios no dice, no le dice, yo soy tu Dios. No es el Dios de Moisés todavía, es el Dios de su padre, sus antepasados, pero pronto lo será. Así como algunos de ustedes, por más que quieren que Jesucristo sea el Dios de sus hijos, todavía no es, se nota. O de nosotros, no solo de ustedes. Dice, ay, ¿y sus hijos qué, pastor? Todos estamos en el mismo equipo, deseando que nuestros hijos amen a Cristo, pero eso es un asunto entre Dios y ellos. Y todavía no es el Dios de Moisés. Se lo deja claro, yo soy el Dios de tus padres. Y entonces dice ahí el texto, el versículo 7. Y el Señor dijo, bueno, Moisés dice que cubrió su rostro porque tenía temor de mirar a Dios. Y el Señor dijo, ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. Quiero que presten atención en algunas palabras clave. Primero dice ahí, ciertamente he visto la aflicción de ¿qué dice ahí? De mi pueblo. De mi pueblo. Que está en Egipto. Y he escuchado su clamor a causa de sus capataces, pues estoy consciente de sus sufrimientos y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y para sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y espaciosa, a una tierra que emana leche y miel, el lugar de los cananeos. Y sigue diciendo el versículo 9, y ahora he aquí el clamor de los hijos de Israel ha llegado hasta mí. Además he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ahora pues, ven y te enviaré a Faraón para que saques a mi pueblo, los hijos de Israel, de Egipto. El llamado de Dios sobre la vida de un hombre como Moisés es la respuesta al amor que Dios tiene por un pueblo esclavizado. No es por el que llama, es por los que Dios ama, que gimen y claman por liberación. Entonces es que Dios llama a un hombre o a una mujer a cumplir una misión. Porque Dios ama a su pueblo y los ama por una sola razón. Porque Él los escogió y les hizo un juramento a sus padres y les prometió, yo voy a ser su Dios. Dios le había dicho a Abraham, y van a estar tus hijos, tus descendientes, 400 años en Egipto, pero yo los voy a visitar. El llamado de un hombre y de una mujer es la respuesta del amor que Dios tiene por su pueblo y por su palabra. Y entonces Moisés comprende claramente que Dios quiere que vaya a cumplir una misión. Y ahora sí, Moisés ya comprendió, Dios lo está llamando. Y va a pasar en Moisés lo mismo que pasa en la mayoría de los hombres y las mujeres que Dios ha escogido para cumplir una misión. Y lo que va a pasar es, no quieren aceptar. Y eso es lo que vamos a ver a partir de Éxodo capítulo 3, versículo 11, hasta Éxodo capítulo 4, versículo 17. Moisés va a presentar 5 objeciones a Dios para tratar de convencer a Dios que se equivocó de persona y animarlo a que busque a otro. Y vamos a ver cómo Dios responde a las objeciones de Moisés, porque a través de la forma en que Dios va a responder a las objeciones, Dios le va a aclarar muchas dudas importantes con respecto al llamado a Moisés y a algunos de ustedes también, que están diciendo, ¿seré acaso yo? No, no puedo ser yo. Yo ni papeles tengo, han de pensar algunos. Yo ni fui a la escuela. Ni siquiera sé, bla, bla, bla, bla, viví bien. Vamos a ver qué pasa con Moisés. Vamos a ver, vamos a repasar. Objeción por objeción. La primera está en el versículo 11. ¿Me están siguiendo? Ahora vamos a clarificar el llamado. Vamos a aclarar dudas respecto al llamado. Versículo 11. Pero Moisés dijo a Dios: ¿quién soy yo? Esa es una pregunta. Y el énfasis de Moisés no está en la pregunta, sino en la respuesta. ¿Cuál es la respuesta a esta pregunta? ¿Quién soy yo? ¿Qué está tratando de decir Moisés? Yo soy nada. Yo no soy nada. Yo no soy nada. Eso es lo que está diciendo Moisés. Moisés se siente que no es nada. Pero Dios le va a dar una respuesta. Moisés está equivocado en su enfoque. Observen las palabras que se repiten en este versículo. Moisés pregunta: ¿quién soy? Ayúdenme. Yo. Otra vez. ¿Quién soy? Yo. Moisés está poniendo su atención y su enfoque ¿en quién? En él mismo. ¿Quién soy? Yo. Vean lo que Dios le va a responder. ¿Quién soy yo para ir a Faraón y sacar a los hijos de Israel de Egipto? Versículo 12. Él dijo, Dios, ciertamente yo estaré contigo. Estás equivocado, Moisés. No se trata de ti, sino del que va a ir contigo. Y el que va a ir contigo soy yo. ¿Saben? Una de las objeciones más comunes que le damos a Dios cuando sentimos que Él nos llama, es decir, es que yo no soy nada. Pero esa es una forma sutil de encubrir el orgullo, de una vida centrada en nosotros mismos, donde todo gira alrededor de mí, de lo que tengo o de lo que me falta. Pero al fin de cuentas es lo mismo. El centro es yo. Y Dios te está diciendo: no eres tú, soy yo el que va a hacer este trabajo contigo. Así que demuele su primera objeción. Entonces Moisés está preparado con el segundo as bajo su manga y saca la segunda. Versículo 13. Entonces dijo Moisés a Dios: he aquí, si voy a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, tal vez digan: ¿cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? Dicho en otras palabras, ¿quién eres? Mira, en Egipto hay muchos dioses. ¿Cuál eres tú? ¿Cuál de todos los dioses? Yo llego allá con los israelitas y me voy a decir: ¿cuál Dios te mandó? ¿El Dios de los domingos? ¿El Dios del lunes? ¿Cuál Dios te mandó? Yo la verdad no te conozco. Ni creo que ellos te conocen tampoco. Segunda objeción: no te conozco. ¿Y qué le responde Dios? Bueno, dice el versículo siguiente, en el 14. Dijo Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y añadió, así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me ha enviado a vosotros. Dijo además Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: el Señor, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, y con él se hará memoria de mí de generación en generación. Si usted da vuelta a dos páginas adelante, en Éxodo capítulo 6, versículo 3, leemos: y me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios Todopoderoso, mas por mi nombre, Yahweh, Señor, Jehová, como diga tu Biblia, por mi nombre, no me di a conocer a ellos. Regresándome al pasaje, lo que está diciendo es: mira, Moisés, escúchame bien, tú no me conoces, pero hoy me empiezas a conocer. Y los israelitas me van a conocer también. Abraham, Isaac, Jacob, para ellos yo solamente era el Dios Todopoderoso. Pero yo quiero que tú conozcas mi nombre. Y mi nombre es Yahweh, el yo soy. Yo soy el que soy. Ellos me conocieron de una manera, pero no me conocieron de la manera tan personal e íntima que yo por primera vez me voy a dar a conocer a ti y a ellos. Al igual que algunos de ustedes, quizás han venido a la iglesia por algún tiempo, pero no conocen al Señor Jesús. Pero hoy lo van a conocer. Y entonces Moisés oye la respuesta de Dios Y luego del versículo 16 hasta el versículo 22, hay un paréntesis en donde Dios le da más instrucciones a Moisés acerca de lo que él va a hacer cuando llegue a Egipto. Es decir, Dios da por hecho que Moisés va a ir. Pero Moisés no va a darse por vencido tan fácil y presenta la tercera objeción, Éxodo 4:1. Moisés respondió y dijo: ¿y si no me creen? Es pregunta, pero lo que está diciendo Moisés es: no me van a creer. No me van a creer. No me van a creer que tú me escogiste a mí. No me van a creer. Entonces Dios le va a dar tres señales a Moisés que le van a facultar a él para que se convenzan los israelitas en Egipto de que sí es Dios el que lo llamó y no es otro intento fracasado de Moisés intentando liberar a los israelitas. Y le va a dar tres señales. Del versículo 2 al 5 le va a dar la primera y le va a decir: ¿qué tienes en la mano, Moisés? Una vara. La vara es el instrumento de un pastor. ¿Me están siguiendo? Le dice: tírala al suelo. Se convierte en serpiente. Le dice: agárrala por la cola. Agarra. Eso vas a hacer delante de los israelitas. ¿Qué significa esto? En primer lugar, Moisés era un pastor y la vara era su herramienta de trabajo. Lo que Dios le está diciendo a Moisés es: ellos te van a creer por medio de tu oficio. Lo que tú sabes hacer, eso es lo que yo voy a usar para hacer que otros crean. Muchos de ustedes creen que si tuvieran un título de seminario, Dios los usaría. Que si supieran hebreo, Dios los usaría. Que si recibieran un certificado de pastor, Dios los usaría. Pero como no tienen eso, ¿qué certificado le pidió Dios a Moisés? Solo le dijo: tú eres pastor y en tu mano tienes una vara. Lo que tú eres es lo que yo voy a usar para usarte a ti. No me malentiendan, ¿cómo quisiera yo que todos ustedes fueran al seminario y consiguieran un título? Pero eso no es lo que Dios pidió. Y no hay nada de malo, hay mucho bueno en estudiar la Biblia y conseguir un título bíblico o teológico. Pero lo que Dios te ha permitido aprender, lo que tú eres, un constructor, un soldador, un empresario, un policía, una secretaria, un intendente, un lo que sea, cuando lo pones a los pies de Cristo, cuando lo rindes al Señor, se convierte en una herramienta peligrosa. Eso es lo que era una víbora. ¿Te imaginas una víbora ahí? En la mano de Moisés, prendido a la palabra de Dios, y se convierte en algo peligroso que convence personas. Yo conozco un pastor en México. Él quería servir al Señor, pero no tenía dinero para mantenerse y mantener a su familia. Pero él, cuando aprendió este principio, dijo: lo único que yo sé hacer, no quise estudiar, no terminé la escuela, y lo único que él sabía era una fórmula para hacer champú. Así que fue y con el poquito dinero que tenía, fue y compró los ingredientes y hizo un galón de champú y compró unas botellas vacías, las llenó y luego se fue de casa en casa en un barrio pobre de Guadalajara a vender champú. Y así empezó a sacar para sostener a su familia y para hacer los primeros contactos con los que Dios levantó una iglesia. Por varios años yo fui maestro de inglés, aunque lo duden. Y en la última iglesia que yo planté, la forma en que yo empecé fue dando clases de inglés gratis. Yo no sé qué seas tú, cocinera, barrendero, ingeniero, astronauta, lo que sea, y tú crees que tienes que cambiar de oficio. No, no necesariamente. Solo tienes que ponerlo en los pies de Cristo y Él puede convertir eso en algo peligroso para hacer que otros crean. Y si no me creen, le dice, y entonces le va a dar una segunda señal, versículo 6 al 8. Le dice: Moisés, toma tu mano y métela en tu pecho. Y dice que Moisés lo hizo, y luego al sacarla salió toda blanca, leprosa. Imagínense el espanto de Moisés. ¡Ay, qué traía yo adentro! Y dice: vuélvela a meter. Y la mete, y dice que sale otra vez como todo su cuerpo. Ya no estaba leprosa. Le dice, les vas a enseñar eso y van a creer. La segunda cosa que Dios le da a Moisés se parece a lo que ha sucedido en la vida de usted. Dios lo que quiere es que tú enseñes lo que es tu vida sin Cristo y lo que Cristo hace. Que extiendas tu mano y dejes que otros vean y que des testimonio. Eso es lo que llamamos nosotros tu historia, tu testimonio. Tu vida sin Cristo es una llaga podrida, es una lepra. Pero luego Cristo, por su gracia, te sanó. Cada quien tiene su historia. Cada quien tiene su propio testimonio. Y Dios quiere usar esta experiencia de Moisés para convencer a los otros. Igual que Dios va a usar el testimonio de cada uno de ustedes. Hay algunos de ustedes que dicen, no, yo nací en un hogar cristiano. Yo siempre fui buena gente. Yo, ¿qué testimonio voy a dar? No, pues si yo fuera el hijo allá del Mocha Orejas, el sobrino del Chapo, imagínese ese testimoniazo, pastor. Pero yo, ¿qué voy a decir? Hay un ama de casa que siempre pues he hecho. Pero un día comprendí que no es por obras, sino por gracia. Pues eso es lo que usted tiene, esa es la mano que debe de enseñar. Cada quien tiene su historia. Y si Cristo te llama a ti, Él no te está pidiendo que hagas tú el milagro, Él lo hizo. Tú solamente tienes que dejar que otros lo conozcan. Y luego le da una tercera y última señal. Dice, y si no te creen con estas dos, Moisés, si no te creen con la vara, si no te creen con la mano, con esta te van a creer. Vas a agarrar, versículo 9, agua del río Nilo. Y te la vas a llevar con los israelitas y la vas a derramar sobre de ellos y el agua se va. Y oigan la palabra clave, allí está en el texto, ustedes lo pueden subrayar. Y el agua se va a convertir en sangre. Yo te voy a usar a ti, Moisés, para que a través de ti vamos a agarrar un pedacito de lo más icónico en la cultura egipcia. Para sentirse ellos orgullosos, si hay algo de lo que los egipcios se sienten orgullosos es de su río, que en medio del desierto les da vida. Pues yo voy a agarrar un poquito de eso y lo voy a convertir en sangre. Cuando Dios llama a un hombre o a una mujer a cumplir una misión importante, Dios no solo va a usar su oficio, su experiencia y su testimonio, sobre todo va a usar una conversión. Una conversión. Dios va a usar, te va a usar a ti para ganar a alguien para Cristo, que se va a convertir de una forma tan clara y tan definitiva que nadie va a dudar que Dios lo hizo. Miren, yo pienso en el hermano que a mí me habló de Cristo. Era un hermano con una personalidad tan tranquila, ay, solo vemos pocos que estamos aquí que lo conocen, que lo conocieron, porque él ya está con el Señor. Mi esposa y mi hermana Esther, que es mi cuñada. Él era capaz de dormirte hablando. Él lo único que hacía era ir el domingo a la iglesia. Llevaba su Biblia y sus notas como Francisco lo hace y tomaba apuntes del sermón. Y luego él andaba detrás de cualquier persona. ¿No le gustaría estudiar la Biblia con nosotros, con mi esposa y conmigo? Todos le decían que no. Y mi mamá le dijo que sí. Así que él iba el domingo a la iglesia, tomaba apuntes del sermón y el martes se reportaba con nosotros en la noche. Y él lo único que hacía era compartirnos la palabra que él acababa de oír. Y luego al final me hacía la invitación. ¿No quieres aceptar a Cristo, Luis? Y yo siempre le decía que no. Yo no sé cuántos convertidos Dios le dio al profe José Luis. Pero Dios me alcanzó a mí. Si Dios te llama, tú no tienes que convertir a la gente. Dios va a convertir el Nilo en sangre. Por la sangre de Cristo, el poder del Evangelio, Él puede convertir personas. Cuando yo empecé a sentir que Dios me llamaba a mí, yo me las empecé a maliciar, como decimos en México. Yo dije, híjole, creo que Dios traía algo conmigo, pero yo no quería obedecer. Yo no quería obedecer, yo tenía planes para mí. Yo quería ser ingeniero y ya estaba inscrito en la Facultad de Ingeniería en el TEC de Monterrey, Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica. Y yo empecé a sentir que Dios me estaba llamando. Y entonces yo dije, pero yo ni siquiera he ganado a ni una persona para Cristo. Entonces yo empecé a orar. Dios, dame un discípulo. Si de veras tú me llamaste a mí, ¿cómo me van a creer si no hay ni uno que me crea? Dame un discípulo, pues, dame un discípulo. Y luego yo hacía lo mejor que podía. Aprendí a compartir el evangelio. Salía los sábados en la mañana que tenía tiempo libre. Yo solo, muchas veces nadie me acompañaba, ni siquiera el pastor. O sea, pastor, vamos a evangelizar. Me decía, no, ve tú. Ok, pues yo obedezco a mi pastor. Y yo iba solo. Y un sábado, Dios se acordó de mí y convirtió mi Nilo en sangre. Porque esa mañana estaba esa señora barriendo la calle y le dije, señora, ¿no quisiera usted oír de Cristo? Y ella me dijo, ¿de qué religión eres tú? Le dije, no, no le quiero hablar de religión. Me dijo, no andes con cosas, ya los conozco. ¿Eres católico? Me dijo. Le dije, no soy católico, la verdad no. Y ella me dijo, pues no me importa, me dijo. Si tú regresas hoy, eran como las 11 en la mañana. Si tú regresas hoy a las 7 de la noche, dice, yo no quiero nada con los protestantes, pero ya no soporto a mi marido. Si vuelves hoy a las 7, yo te lo preparo para que le hables a ese desdichado, me dijo. Ah, seguro, yo vuelvo. Y volví en la noche. Y ahí estaba Virgilio esperándome. Él fue el primero que Dios me dio, hermanos. Virgilio se convirtió al Señor. Y cuando se convirtió, su matrimonio se le convirtió en un infierno, porque la esposa le dijo, ahora sí, ya te acercaste a Dios, ahora ven conmigo a la iglesia. Y él dijo, no, hombre, si yo estoy conociendo a Cristo aquí, como Luis me enseñó en la Biblia, yo no voy a ir contigo. Y se armó eso, que hasta él me dijo, sabes que ya no vengas, yo te aviso cuándo. Y yo ya nunca más supe de ellos. Pero Virgilio fue el primero que Dios me dio de mucha gente. Y algunos de ustedes están aquí, y yo no presumo, pero algunos de ustedes están aquí porque Dios me ha usado. Y Dios también lo puede usar a usted. Y usted tiene que orar. Dios, si tú de veras me estás llamando a mí, entonces dame un convertido. Dame uno, tú lo tienes que convertir y que permanezca. Porque cuando vean esa conversión, otros creerán. Así como los israelitas al ver se convencieron, dice la Escritura al final del capítulo 4. Y ya con esta, uno podría decir, no, pues ahora sí, Dios convenció a Moisés. Ahora sí Moisés le va a decir, pues sí, Señor, ahora sí te sirvo. Pero lo cierto es que no, que Moisés todavía tiene dos objeciones más. La cuarta está en el versículo 10 del capítulo 4. Entonces Moisés dijo al Señor, por favor, Señor, nunca he sido un hombre elocuente, ni ayer, ni en tiempos pasados, ni aún después de que has hablado a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. En otras palabras, Moisés está diciendo, yo no puedo, Dios, yo no puedo, yo no sé hablar, yo no puedo. Y Moisés va a escuchar de Dios una respuesta. Una vez más Moisés insiste en él, yo no puedo. Y Dios le va a decir en el versículo siguiente, el 11, el Señor le dijo, ¿quién ha hecho la boca del hombre? Como diciéndole, ¿tú crees que eso es sorpresa para mí, Moisés? Si tú no puedes hablar, ¿por qué crees? ¿Quién crees que te hizo así? Agrega, ¿o quién hace al hombre mudo o sordo o con vista o ciego? No soy yo el Señor. Si yo te hice así, yo te hice así. Y yo voy a estar con tu boca. Y yo te voy a enseñar las palabras que tienes que hablar. Ah, ¿no puedes? Yo lo sé. Yo te voy a enseñar. Se le están acabando los recursos a Moisés. Y finalmente, suelta la última objeción. Y él dice ahí, en el versículo 13. Pero él le dijo, te ruego, Señor, envía ahora el mensaje por medio de quien tú quieras. O sea, Moisés dice, la última, la quinta, dice, no solo dice, no puedo. Él realmente está diciendo, es que yo no quiero, Dios. Manda otro. Manda otro. Manda Marco. Manda otro. Mira, ahí se bautizaron tres, agárrate uno de esos. Yo ya estoy contento con mi vida. A mí me gusta ser pastorcito aquí. Mira, yo ya intenté eso, no funcionó para mí. Yo estoy feliz, déjame tranquilo, por favor, busca otro. Y dice la Biblia que Dios se enciende en ira, el versículo 14, se enoja y le dice, no. Mira, yo ya hablé con Aarón, tu hermano. Aarón era 3 años mayor que Moisés y le dice, no. Yo ya hablé con Aarón y te lo voy a mandar a que te ayude. Te voy a mandar ayuda en tu hermano mayor. Y luego dice el versículo 17, y la vara que tienes en tu mano, con eso la vas a hacer. En el reino de Dios, o eres un Moisés o eres un Aarón. Todo Moisés a quien Dios llama necesita un hermano mayor que venga y le diga, sí, brother, sí es el Señor el que le habló, a mí también me lo dijo. O Dios te llama a ser Moisés, si estás en la iglesia, o Dios te llama a ser un Aarón. Y algunos de nosotros, por un lado somos Moiséses, y en otro aspecto somos Aarones. Si hay algo que me ha llenado de alegría en mi vida cristiana, es darme cuenta a veces de cómo Dios está llamando a algunos antes que ellos mismos se den cuenta. Y luego yo les empiezo a decir, brother, el Señor lo escogió. El Señor va a hacer algo con usted. ¿Y sabe qué dicen ellos? No. El pastor es buena onda. Lo que más es que quiere que me sienta bien. No, le digo, no. No soy tan tonto como para andarle diciendo esto a la gente para emocionarla. Porque este camino es un camino difícil. Es un camino peligroso. Y Dios usa a un hermano mayor en su fe para confirmar en el hombre o la mujer que ha llamado, decirle, sí, usted Dios le está llamando. Y entonces se acaban las excusas. Y finalmente Dios le dice, además la vara que tienes ahí. Ya habíamos hablado de la vara. La vara que era el instrumento con el que Moisés trabajaba. Pero aquí parece que Dios le dice, esa vara va a ser lo que traes en la mano. Es lo que yo voy a usar para obrar milagros. En este día Dios no está interesado en que usemos palos. La vara del día de hoy, en el hombre o la mujer que llama, se las voy a presentar. Es esta. Dice, esa es la vara de Dios que yo te di. Si tú la usas, vas a ver mi poder. Si tú usas esta vara, tú vas a experimentar mis milagros. Algunos de ustedes ya tienen vara, pero no la usan. No la usan. No la predican, no la estudian, no la memorizan, no la usan para resistir al diablo. No la usan para compartirle a las personas en su confusión el consejo de Dios. No la usan para predicar. Por eso no ven las maravillas que se vieron en Egipto. Tienen que usar la vara que su Dios le dio y dejar de dar excusas. Y verán lo que Dios es capaz de hacer. ¡Qué historia tan maravillosa la de Moisés! Solo Dios sabe cuántos Moisés se fueron a la tumba sin cumplir su misión. Dios no permita que eso pase en este lugar. Que los que están oyendo el llamado de Dios dejen de dar excusas y entiendan que Dios los llama. La historia es muy emocionante. Concluyo haciendo un repaso. La vida de Moisés es un hermoso ejemplo de la gracia de Dios y del Evangelio. Un hermoso ejemplo de la gracia de Dios y del Evangelio. Dios, al igual que Moisés, no te elige por tu preparación. Te prepara por su elección. Dios primero escogió a Moisés y luego Moisés fue preparado. Algunos creen que, no, pues es que Dios lo escogió, pues que imagínense todo el entrenamiento que tenía Moisés. Como, no, estás equivocado. Todo esto empezó en el río. ¿Se acuerdan? ¿Qué había hecho el bebé para que se le encontrara la hija del faraón? nada. Nada. Todo fue orquestado por Dios. Segundo, antes de usarnos, Dios demolerá nuestra autoconfianza. ¿Qué tal si Dios se le hubiera aparecido a Moisés 40 años antes de la experiencia de la zarza? Cuando Moisés estaba en Egipto, cuando se sentía bien machín, como decimos los mexicanos. No, pues yo ya sé las artes ninjas y aquí ahorita le doy al egipcio. Pues qué la canción, que no le ande pegando a mis parientes. Si yo estoy bien preparado, he hecho 7:25, ¿no? Y imagínense que ahí se le aparece Dios y le dice, ¡Ey, Moy! ¿Qué pasó, Señor? Tú eres el escogido, ya sabía. Te tardaste. ¿No? ¿No es cierto? ¿No estaba él convencido que ya era el liberador? Pero Dios dijo, no, este no está listo. Tenemos que desbaratar sus méritos. Tenemos que acabar con su autoconfianza. Mucho seminario, muchos cursos. Así, como que sabes hablar muy bien. Ahorita vas a acabar de tartamudo para que veas. Y el ángel de Jehová, que es Jesucristo, tiene que desbaratar los méritos del hombre y su autoconfianza. Y hasta que quede acabada tu confianza en ti mismo y entiendas que solamente Jesucristo es el que puede hacer la diferencia, entonces vas a ver que Dios empieza a usar tu vida. Cuando renunciamos a nuestra confianza y entendemos que todo es Cristo, Cristo es todo, y en el tiempo de Dios las cosas se hacen. Y tercero, sentirse incapaz de responder al llamado de Dios es normal. ¿Tú te sientes incapaz? Bienvenido al equipo. Si Dios te llama, Él responderá. Él responderá tus oraciones. Él te va a dar señales de confirmación y te va a dar la confianza que necesitas hasta que digas, está bien, Señor. Si tú estás conmigo, yo obedezco. Pero antes de todo eso, antes de terminar, la historia no ha terminado aquí. Hay un pasaje muy interesante. Cierra el capítulo 4. Moisés dice, ok, voy. Y dice allí en Éxodo capítulo 4, finalmente en el versículo 18, Moisés se fue, deja de dar excusas y volvió a su casa, a la casa de su suegro, Jetro, y le dijo, ¿sabes qué? Jetro, Dios me habló, me mandó a Egipto y voy a ir. Muy bien, Moisés, pues que te vaya bien. Y Moisés agarra a su esposa, a su hijo, y va camino a Egipto, y algo extraño pasa. Porque tanto insistía Dios, tanto a Moisés vas, y dice el versículo 24, que en el camino hacia Egipto aconteció que en una posada en el camino, el Señor le salió al encuentro y quiso matarlo. Oh, bueno, pues ¿quién te entiende, Dios? No que fuera, y ahora me quieres matar. ¿Por qué? 25, entonces Séfora tomó un pedernal, es decir, una piedra filosa en forma de cuchillo, cortó el prepucio de su hijo y lo echó a los pies de Moisés y dijo, tú eres ciertamente un esposo de sangre para mí. Y Dios lo dejó. Ella había dicho entonces, eres esposo de sangre a causa de la circuncisión. La circuncisión era un rito que Dios le había mandado a Abraham, diciéndole, todos los miembros de mi pueblo, varones, van a circuncidarse. Ese es señal de mi pacto con ustedes. Ustedes son mi pueblo, pero se van a circuncidar a sus miembros varones. Moisés lo sabía. Tal parece, cuando Dios llama a Moisés, Moisés dice, está bien, Dios, voy a obedecer tu llamado. Moisés va a su casa con su esposa y le dice, ¿sabes qué? Dios me mandó a Egipto, que lo vamos a liberar. A Egipto dice que le voy a ir a decir cosas al faraón. Pues vamos. Oye, hay que circuncidar al niño. Es el que falta. ¿Qué te pasa, Moisés? A mi hijo no me lo tocas. Ay de ti, ¿cuál cuchillo? No, te voy a estar vigilando, Moisésito. No está bien, mija. Ah, vente. Total, es privado. Y ahí van tranquilos, privado. La circuncisión corresponde, a la luz de Colosenses, capítulo 2, versículos 11 y 12, al bautismo. Y también es un símbolo de consagración. No podemos cumplir la misión que Dios tiene para nosotros si no nos despojamos de lo que nos estorba. Dios está diciendo, tú vas a cumplir mi misión y te vas a deshacer de eso. ¿De qué? ¿De qué? ¿Ah, de qué? Muy bien, vamos a ver. Y cada quien sabe qué es eso. Algunos han sido tardos en obedecer por miedo a la esposa, a la mamá, al qué dirán. Unos no se bautizan y otros sí se bautizan, pero tienen cosas escondidas. Y Dios dice, tú no vas a jugar conmigo. Tú vas a hacer lo que yo te dije y lo vas a hacer limpio, consagrado. Vas a, y algunos, cada quien sabe qué es. Yo no sé. Para algunos va a ser terminar un noviazgo. Para otros va a ser cambiar de trabajo. Y para otros, otra cosa. Y para otros, nada, porque están bien. Pero los que van a responder al llamado, lo van a hacer en consagración absoluta a nuestro Señor. Si entre nosotros hay alguien que debe, que oye el llamado de Cristo para salvación, se quiere convertir, dígale en su corazón, Señor, oí tu voz, te pido perdón por todos mis pecados, te acepto como mi Señor y mi Salvador. Otros que ya son hijos de Dios han pospuesto la obediencia, saben que el Señor les llama y han estado dando excusas y excusas. Oro, Señor, por todos aquellos que tú has llamado, que clarifiques tu llamado en sus vidas y lo cumplas a tu tiempo. En el nombre de Jesús. No quieres sacrificios, holocaustos nada son, Jesús. Quieres es mi vida y también mi corazón, te lo doy, te lo doy.